aunque me llames mi vida, aunque me digas te quiero, no, no y no, no te lo voy a creer. Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer. Ya tú ves cómo todo pasa en esta vida. Yo prefiero una ilusión perdida que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías, y recuérdate bien, vida mía, que te fuiste un día y no volviste más. No, esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer. Ya tú ves cómo todo pasa en esta vida. Yo prefiero una ilusión perdida que me vuelvas a engañar. Una vez me dijiste que tú me querías, y recuérdate bien, vida mía, que te fuiste un día y no volviste más. No, esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las voy a creer. Pero no, no y no, no te las voy a creer. Muy bien, hemos escuchado la participación de el trío Los Diferentes con esta canción que en su título nos dice no, no y no. Y por acá nosotros seguimos platicando del Festival Folclórico del Área Chortí. Y les estaba yo platicando que dentro de las delegaciones que han participado se han destacado la danza del Torito Pinto, que esto es de San Juan Ermita y también de Quezaltepeque. Está la danza de la cabellera del municipio chiquimulteco de San Jacinto. El baile de los gigantes es de Camotán. La danza de los moros, de los cristianos, de Chiquimula. Así como la danza del huasteco y del jochán, representaciones que tiene Jocotán. Estas últimas es un proyecto basado en la leyenda de la reina y la madre de la serpiente, animal de gran importancia dentro de la mitología chortí. En varias ocasiones se ha tenido la participación de grupos de danzas de proyección folclórica que vienen de la hermana República de México, como también de Honduras. Han contado con la presencia de distintas participaciones también de la Universidad de San Carlos de Guatemala y otros conjuntos artísticos de diferentes partes de nuestra Guatemala. Así se desarrolla el Festival Folclórico del Área Chortí. Vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos. Una palabra marca el adiós, una sonrisa ocultando el dolor, hemos perdido, aún sin llorar, todo está dicho. Mi vida, te vas y ay, amor, no lo dudes, no lo dudo. Ay, amor, vida, no olvidemos, nuestro amor es una historia. No es justo que olvidemos, nuestro amor. Estás decidida a partir y aún hay amor. Y en la radio canción que nos devuelve aquel mundo de amor, pero todo está dicho. Mi vida se va, más los recuerdos nunca morirá, porque hay amor. Pues te vas y aún hay amor. Bueno, hemos escuchado la participación de Eric Rolando interpretando Mi vida te vas. Es el título de la canción que nos ha interpretado Eric Rolando, la voz sentimental de Xela. Bueno, pues debido a la riqueza artesanal que tiene la región, pues las exposiciones y ventas también han formado parte de la historia de este festival, como por ejemplo las escobas, los petates, los matates, ollas y otros productos elaborados en algunas comunidades como Jocotecas, como Oquén, Suchiquer y el Matasano, que son ofrecidos a precios módicos a los visitantes que visitan este lugar y que en varios años se ha contado con la presencia de artesanos de otras regiones de Guatemala y como también de la hermana República del Salvador. La gastronomía propia de esta región no puede faltar, especialmente los chepes, arroz con tunco y como también el delicioso chilate, que es originario de la hermana República del Salvador y que nunca hace falta en el Festival Folclórico del Área Chortí. Vamos a presentarles ahora las canciones que nos están solicitando los amigos que sintonizan, escuchan el programa Remembranzas TGD. Alicia Azurdia en el programa interpretando Déjame en Paz. Saludos para nuestros amigos que esta mañana nos están prestando su sintonía a través de estos 90 minutos, Remembranzas TGD, donde platicamos cómo son las celebraciones que se están y que se realizan en el oriente de Guatemala. Es el festival folclórico del área Chortí que resalta por la importancia cultural que tiene y por ser un evento del cual asisten diversos grupos, tanto de Guatemala como de países vecinos. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Mi vida, porque tú estás junto a mí, he vuelto a sentir alegrías y en mi corazón existir. No encuentro otra salida y nadie lo puede evitar. Me curaré las heridas y siempre tendrás tu lugar. Eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el que dirá, yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás, me das fuerzas para luchar. Dejaré escapar, sabrás cuánto es lo que te amo y siempre te haré suspirar. Y nuestro lugar será el cielo, tendrás las estrellas y el mar. Vivirás un cuento eterno donde el amor reinará. Puede ser, eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el que dirán, yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás, me das fuerzas para luchar. Hay amor, hay amor, yo te amo. Bueno, hemos escuchado a Alfredo Castro con esto que se llama Nuestro Lugar. Participando Alfredo Castro en el programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia, y nosotros con este tema tan importante del cual se lleva a cabo todos los años en Jocotán, el festival folclórico del área Chortí. Vamos a seguir platicando de esto, pero ya tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana. Y luego regresamos con usted. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Continuamos con el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Y vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la 36 Avenida, allá precisamente en la 24 Avenida de la 36 Avenida, está don, en la zona 8, está don Emilio del Rosario Castro Luarca, y le vamos a complacer con la participación de los Románticos de Xelajú. Thank you. fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara unas canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, pues siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida he pasado al lado de una dama. Podríamos morir en las cantinas, mas nunca lograremos olvidarla. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino. La voz de Joe y los románticos de Yarajú interpretando Mujeres Divinas fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro. Bueno, pues hablando del punto central del festival del cual estamos platicando es la elección y coronación de las reinas indígenas Catú Sukchij, que es la flor del maguey, la representativa del área Chortí y también de la princesa Chortí, que representan únicamente al municipio de Jocotán. La elección de ambas representativas se lleva a cabo en dos días. El primer día, las candidatas se presentan al público y al jurado calificador, vistiendo la indumentaria regional de su comunidad, a la que representa precisamente, que en los últimos años ha provenido únicamente las regiones de Jocotán, en las cuales los docentes que integran la asociación folclórica tienen presencia. Seguidamente la comparten y comparten su mensaje a la concurrencia en los idiomas chortí y también al castellano. Finalmente la danza al compás de la marimba y también de los acordeones en el transcurso de esta primera fase se lleva a cabo en la presentación artística en lo que es la parte importante del festival folclórico. Vamos a complacer cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos. Complacemos con esto que dice así. Igual, yo me siento muy solo. pensar en que un minuto del día, amor, yo quisiera estar dentro de ti. Mi amor, yo quisiera ser algo que lleves muy dentro, cerca de tu corazón. Esto que se llama Porque Te Quiero. Bueno, pues en el transcurso de la primera fase, cuando se lleva a cabo las presentaciones artísticas por parte de los estudiantes de nivel diversificado del municipio, así como los invitados especiales, luego llega el fallo del jurado calificador, que procede a nombrar a las ganadoras. Finalmente se hace entrega de un presente de parte de las personas y casas comerciales que han patrocinado este evento folclórico chortí. Esta festividad generalmente se lleva a cabo al aire libre, con la participación de vecinos y también de familiares de las candidatas. Se lleva a cabo todos los años en Jocotán. La segunda fase se lleva a cabo al día siguiente, que por lo general tiene que ser día sábado. Se inicia con el desfile por las principales calles y avenidas de la villa, o más bien del municipio de Jocotán. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, cuando son las 9:15. Nuestra vida es doliente y solitaria. Yo por celos pequé, tú por amor. Yo fui el pecador, tú la culpable. Almas muy solas han sufrido, sin hallar las caricias y el perdón. Y ahora nuestra vida es doliente y solitaria. Yo por celos pequé, tú por amor. Yo fui el pecador, tú la culpable. Y los dos soportamos el dolor. Nuestras almas muy solas han sufrido, sin hallar las caricias y el perdón. Y ahora que en el llanto se han unido, muy juntas lograremos el perdón. Nuestras almas muy solas han sufrido, sin hallar las caricias y el perdón. Y ahora que en el llanto se han unido, nos ha interpretado Añoranza con el marco musical de la marimba Alba de Quetzaltenango. Es el momento de enviar nuestro cordial saludo a los amigos que nos sintonizan esta mañana y recordándoles que Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional Casimiro Sánchez se lo talle en Peluquería Sánchez, Diagonal 12-865, Zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Que nunca jamás, ya jamás volverás, y que nunca en el mar tu pañuelo veré agitarse otra vez. Primaveras, otoños vendrán, en invierno y verano te recortaré, largas noches de angustia y dolor viviré, añorando tu amor. Con tu ausencia logré comprender que el olvido no puede existir, que imposible es tratar de olvidar nuestro amor. Primaveras, otoños vendrán, en invierno y verano te recordaré. Largas noches de angustia y dolor viviré añorando tu amor, añorando tu amor. Con tu ausencia logré comprender que el olvido no puede existir, que imposible es tratar de olvidar nuestro amor. Primaveras, otoños vendrán, en invierno y verano te recordaré. Largas noches de angustia y dolor viviré añorando tu amor, añorando tu amor, añorando tu amor. Carlos del Llano nos ha interpretado Añorando tu amor. Bueno, pues hablando del, fíjense que la segunda fase se lleva a cabo al día siguiente, que por lo general tiene que ser día sábado. Se inicia con un desfile por las principales calles y avenidas de Jocotán, en el cual participan los grupos artísticos invitados, las candidatas de la noche anterior, las soberanas salientes y entrantes y autoridades educativas. Esta actividad culmina.